Noé, y te quería preguntar, bueno, en esto cuando ustedes se plantean hacer la revista, ¿no? Y entonces plantean desde lo cultural, vos decías, bueno, como algo quizás más, más simple, por decirlo. Pero ¿con qué se encontraron, no? Porque ya llevan casi un año, ¿y con qué se encuentran en lo cultural aquí en Mendoza? Y en lo cultural, a mí, desde mi lado, me pasa que conocí muchas cosas que se hacen y que no salen, directamente que no salen. No es que salen y por ahí muy cortito o una breve descripción, sino que lo que es la agenda que te envían desde Gobernación o desde Cultura o desde los lugares de prensa de los diferentes municipios, ahí directamente no aparece. Entonces nos pasa mucho eso, que nos escriben o al correo o a través de la página de la revista, y nos escriben un mensaje y nos dicen, somos, no sé, un grupo de teatro, un grupo de personas que hace títeres, un grupo, y queríamos ver si poder publicar en la revista, nos envían información, buenas fotos, todo eso. Eso por un lado, y después por el otro, como que hay mucho también, ¿no? Hay mucho de todos lados, y por ahí también es difícil. La selección, claro. Sí. Y sobre todo porque al no ser, digo, profesionales en el tema de haber trabajado muchos tiempos en el área de cultura, uh-huh. como le pasa a otras personas que se especializan en eso, es difícil decidir sobre qué es cultural o no. También porque para mí es un concepto muy amplio. Entonces, cultural lo que te lleva a pensar es, no sé, a manifestaciones artísticas, música, teatro, danza, uh-huh. ese tipo de cosas. Pero también cultura o lo cultural está en la manera misma, no sé, en comunicarse, en los lenguajes, en la forma en que nos vestimos. Para mí cultural es todo, desde mi punto de vista. Entonces, bueno, ahí tratamos de ir viendo qué puede ser incluido o qué no. Por ejemplo, ahora este mes van a salir algunas muestras que se hicieron en las escuelas. Las muestras de arte, las típicas muestras que hacen a fin de año. Y bueno, y eso es sumamente cultural, pero también pertenece a otro ámbito que es el escolar. Entonces, claro. Es como que se mezcla todo y las vamos a difundir de igual manera. Pero a mí me parece que estaría buenísimo que existieran como más sitios, ¿no? Uh-huh. Y por ahí, al ir existiendo más sitios que vayan retratando en cada uno de ellos actividades culturales, sería como más fácil por ahí para otras publicaciones. Incluso hasta para otro tipo, por ejemplo, la revista Cero, que creo que lleva 19 años ya. Uh-huh. Si lees esa revista y si ves más o menos la gente que escribe para esa revista, es totalmente diferente. Obviamente la justa, no es para compararse, pero es diferente la justa y a otro tipo de revistas de acá o de Buenos Aires, porque ya tienen su perfil, su público y la gente que escribe. Y ahí tenés una línea y determinado tipo de actividades. No vas a encontrar un montón de actividades más que se hacen. Y después tenés revistas de Buenos Aires que también tienen una perspectiva más cultural, pero que se relaciona más con derechos humanos. Entonces por ahí son más específicas, claro. Las palabras son más técnicas. No tiene tampoco la misma llegada de la que queríamos hacer nosotras con la revista. Noelia, y esto primero, por un lado esto que decías, ¿no? Que aparece mucha información y que rompe en esto que estás diciendo con a veces un prejuicio que hay, porque se habla mucho en algunos espacios o a veces está como naturalizado, no, acá en Mendoza no pasa nada. Y pasan un montón de cosas, ¿no? Ahí también quizás aparece esto que señalabas, ¿no? Que muchas veces desde las mismas políticas públicas, ¿no? Desde los mismos gobiernos no se difunden. No aparece esta información y bueno, sí hay otros medios independientes como el que están llevando a cabo ustedes que sí nos pueden acercar la voz de un montón de artistas que todo el tiempo están tratando e intentando de mostrar, ¿no? Lo que hacen. Sí, aparte de la cantidad, digamos, también lo que veo yo es la calidad por ahí uh-huh. en los trabajos. Cuando me ha tocado que me han invitado a ir a algún lugar o mi compañera o que nos hemos enterado o simplemente leyendo cuando te envían las gacetillas, a mí me parece buenísimo y en todas les veo la diferencia, no claro, es que se repite de claro. una actividad a otra o de un evento a otro lo que te propone cada cada grupo. Entonces eso me parece bueno, la cantidad y la variedad de cosas que podés llegar a hacer, y con entradas muy baratas, en otros casos ni siquiera con entrada, por ahí con algún tipo de donación o ese tipo de cosas, me parece que es mucho lo que se hace y también de gran calidad. Y por ahí el público va, se entera. Bueno, ahora con las redes, digamos, se entera. No es que hace falta que pase por el filtro de prensa o de cultura para que asista gente. Pero sí estaría bueno por ahí tomar eso que se hace y poder mostrarlo, como revalorizarlo, también sería la idea desde la revista. No presentártelo tanto como en forma de agenda y de qué puedes hacer y a dónde quieres ir, sino también qué valor tiene eso artístico, ese evento o esa muestra para aquel que lo puede ir a disfrutar.